Estamos en la biblioteca de Rincón de Lobos, la Biblioteca Popular Rincón de Libros, con Virginia, la presidente, y Diana, vocal de la comisión. Y bueno, estamos abriendo las cajas con los nuevos libros traídos desde la Feria del Libro la semana pasada. Antes de hablar con Virginia, que nos va a contar sobre la experiencia de la feria, hablamos con Diana, que le vamos a preguntar acerca de cómo fue la selección, el criterio de búsqueda de libros para traer desde la feria. Bueno, lo primero que se hace es ir al libro de sugerencias, que cualquier socio de la Biblioteca de Rincón de Lobos puede anotar libros en los que está interesado. Por ejemplo, algún autor que le gustó mucho y pide más libros de ese autor o lo que sea. Se busca la editorial y se hace el pedido. Esa es la prioridad de la compra de la biblioteca. Esa elección del usuario puede ser hecha durante el año, ¿no? Todo el año. Ahora ya abrimos el cuaderno para la próxima compra, por ejemplo. Ya hay libros nuevos que quedaron afuera. Después se busca completar colecciones de escritoras o escritores que tenemos varios y que circulan y que gustan, entonces completamos. También de sagas que empezamos a comprar y tienen continuaciones y las vamos siguiendo. Y después, si sobra, digamos, sobra dinero para más libros, entre todas vamos mirando y vamos viendo sugerencias y lo traemos al grupo y se van eligiendo nuevos libros. También por temáticas, decimos, bueno, este año nos gustaría ampliar en filosofía un poco más, este año en psicología y cosas así también se hacen. ¿Y este año, por ejemplo, en qué ampliaron más? ¿Te acordás? Vos sabés que este año no se hizo una ampliación de... Ahora estoy anotando de psicología para el año que viene porque apareció una estudiante de psicología y nos dimos cuenta que está bastante pobre. Pero este año que recuerde es todo más bien literatura infantil y de adultos. Y también se compraron algunos libros que eligió Virginia mismo en la feria porque está bueno que sea... ver algunos libros de aves y de árboles que estaban faltando. Pero eso ya Virginia, estando en el lugar, miró y eligió. Eso puede ser algo que se amplió este año. Y con respecto a lo que piden los y las vecinas de Rincón, ¿podés decir que tengan algún criterio en común? ¿Hacia dónde se apunta más? ¿Hacia lo infantil? ¿Hacia lo juvenil? ¿Libros de estudio? ¿Filosofía? ¿Ambiente? ¿Notás alguna punta ahí que sea en común entre los que eligen? Bueno, un fuerte es las niñeces. La biblioteca esta tiene un espacio para niñeces y vienen un montón de madres y padres con sus hijes. Uh-huh. Así que eso por un lado. Y después mucho piden novelas policiales, de misterio, todo por ese lado, bastante, por lo que veo. Bueno, gracias, Diana. No, por nada. Virginia Méndez, que es la presidenta de la biblioteca. Contanos cómo fue la experiencia en la Feria del Libro, cómo se trabaja ahí desde las bibliotecas populares en la feria. Cuando vas a la feria, ya llevando el listado que organizaron las chicas acá, Diana, Susana, Lilo, entre todas, se llega a Buenos Aires, uh-huh, a la feria, o sea, porque son 3 días que le da a las bibliotecas, a todas las bibliotecas populares le dan, van con el 50% de descuento, así que con eso se compra ya la feria. Uh-huh. Y se va buscando las editoriales que se sugieren de acá y se compra los libros. Uh-huh. Algunos van en compra anticipada y ya otros se eligen allá. ¿Hay alguna atención particular aparte de este 50% de descuento para las bibliotecas populares, pero ustedes dentro, en el marco de la feria, tuvieron un espacio como bibliotecas populares? No. Solamente, igual porque fuimos por el tema este de ir con la compra anticipada, así que fue bastante rápido todo. Ajá. Que fuimos así bien preciso a las editoriales que nos dijeron las chicas. ¿Y vos qué, cómo lo viviste? ¿Qué fue lo que más te gustó en esta visita? ¿Qué me gustó? Sí. Fueron ir... Que llegás allá y ves todas las editoriales ahí todas juntas, es un mundo de editoriales y está re lindo. Yo me quedaba así de repente mirando y Fiona por allá lejos. Ah, porque fueron con Fiona. Fui con Fiona, entonces ella agarraba el carro y salía a retirar las compras anticipadas. Y yo esperaba que se llenen las cajas y me iba el correo. Y el correo es para despachar lo que se compra. A medida que se va comprando, se lo puede ir despachando para... Claro, sí, porque para no andar con las cajas ahí, entonces hacíamos eso. Retiraba Fiona las compras, yo me dedicaba a hacer la cola en el correo y así que ella me traía después todas las cajas. Yo las cerraba y las enviábamos para acá. Y las que están recibiendo ahora, las que estamos abriendo ahora, son justamente esas cajas que fueron despachadas. ¿Cuándo fue el último día que estuvieron? El último día fue el domingo. El domingo. Sí. Fueron esas cajas despachadas. Todas esas cajas, sí. Que llegaron. Sí. Bien. Bueno, Virginia, muchas gracias. ¿Algo que quieras comentar con respecto a la Biblia? No, los horarios. Los horarios. Sí. De lunes, miércoles y viernes está abierto por la tarde, martes y jueves de la mañana. Muy bien, gracias, Vir. Chao, hasta luego.